Ay, amor de mi alma, estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar que me llena la piel al pasar, que se enreda mis dedos, me abraza tu risa, me llena de miedo. Ay, amor de mi alma, estás llegando y ya te vas una vez más. Te quiero, no pregunten por qué ni por qué no, estoy hablando yo. Te quiero, porque quiere quererte corazón, no hay otra razón. Canto de un gorrión que navega por mi mente. Anda, ríndete, si me estás queriendo tanto. Thank you.